Hola a todos, mi nombre es Alex y estáis escuchando SpanishPodcast.net, una página web que os permite mejorar vuestro nivel de español progresivamente. Episodio número 16. Antonio Machado. Hoy os hablamos sobre un gran escritor español. Antonio Machado fue un destacado poeta español, narrador de textos de un gran compromiso humano y social. Su nombre completo es Antonio Cipriano José María Machado Ruiz. Nació en la ciudad de Sevilla el 26 de julio de 1875. En 1883 se muda con su familia a Madrid, donde estudia en la Institución Libre de Enseñanza. Desde su adolescencia comienza a sentir gran vocación por el teatro, la pintura y el periodismo. Solía ir con mucha frecuencia a las bibliotecas, sobre todo a la Nacional, y es ahí donde comienza su admiración por otro famoso escritor español llamado Lope de Vega. En 1895, junto a su hermano, colabora con el periódico La Caricatura. Debido a los problemas con los que se enfrenta España en esa época, como la pérdida de las posesiones de Cuba, los hermanos Machado se trasladan a vivir a París. En la capital francesa, trabajan como traductores y conocen a los escritores Rubén Darío y Oscar Wilde. Fue en 1903 cuando Antonio Machado publica su conocido libro de poemas titulado Soledades. En 1907 es elegido catedrático de la lengua francesa y se instala en la ciudad de Soria, un municipio situado en la comunidad autónoma de Castilla y León. 2 años más tarde, cuando él tenía 34 años, se casa con Leonor Izquierdo, de tan solo 16 años de edad. Desgraciadamente, Leonor muere de una dura enfermedad en el año 1912. Su última alegría fue la de tener en sus manos, antes de fallecer, el libro titulado Campos de Castilla, que había visto escribir con tanto entusiasmo a su marido Antonio Machado. Debido al dolor de la pérdida, Antonio se traslada de nuevo a Andalucía, donde enseña, lee filosofía y estudia griego, obteniendo la carrera de filosofía en la Universidad de Madrid. En los años sucesivos, el escritor publica varias obras teatrales y colabora con revistas de la época. En 1927 es nombrado miembro de la Real Academia Española. En 1931 cambia de domicilio a la ciudad de Madrid. Sin embargo, 5 años después llega la Guerra Civil Española y tiene que exiliarse a Francia junto a su madre. En su camino de huida, ambos se enferman y el poeta muere el 23 de febrero de 1939 en el país galo, 3 días antes del fallecimiento de su madre. Actualmente, sus restos reposan en un pequeño cementerio de la localidad francesa de Colliure. Antonio Machado fue una persona soñadora y contemplativa, pero preocupada por el destino de España. La inspiración para la escritura de sus libros fue el amor, el dolor, la existencia y la guerra. A continuación, os leemos una breve autobiografía casi improvisada escrita por Antonio Machado en el año 1913. No os preocupéis si no entendéis por completo el siguiente párrafo, porque el lenguaje es un poco complejo, incluso para los nativos. Tengo un gran amor a España y una idea de España completamente negativa. Todo lo español me encanta y me indigna al mismo tiempo. Mi vida está hecha más de resignación que de rebeldía, pero de cuando en cuando siento impulsos batalladores que coinciden con optimismos momentáneos de los cuales me arrepiento y sonrojo a poco indefectiblemente. Soy más autoinspectivo que observador